eso, mamá, tú no tienes la culpa. Tú a mí me lo dijiste, que pensara muy bien, porque en la vida existe amores con malicia. Yo no quería enamorarme, no, yo no pensaba que iba a ser así. Esa mujer a él le gustó, sí. Ay, mamá, qué dolor el que traigo yo. Mi corazón tiene la culpa de que sí, él se enamoró. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, me enamoré, y yo no sé ni cómo fue. Me enamoré, y yo no sé.